Hola, Óscar. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, Carmen, aquí, jugando a los dardos. Quiero presentarme al Campeonato Inclusivo de Dardos Electrónicos de la Fundación. Cuarto Campeonato Inclusivo de Dardos Electrónicos de la Fundación. Sábado 16 de noviembre a las 5 de la tarde. 3 euros de inscripción, modalidad de juego 501 con handicap. Premios para los 8 primeros. Interesados, preguntar por Yago en el área de animación.